mano en las noches de soledad. Que me dediques cada pensamiento. Esa idea fija una obsesión que no se puede controlar. Ser el más dulce de tus tormentos. Ser la pena por la que lloras. El motivo de que no pasen las horas cuando me tengas que esperar. El alimento de tus sueños. El jarabe del veneno que te acabas de tomar. Quiero ser la luz encendida que llama a las puertas de tu oscuridad. La causa de que sude tu cuerpo. Un cigarrillo que se consume sin que lo puedas evitar. Que sabores cada uno de mis besos. Ser el canalla que te ama, que te roba de tu cama. Ser tu futuro y tu presente, ese que aparece de repente, sin que lo puedas evitar. Pensar en mí cuando estés triste, tal vez te pueda consolar. Piensa que las canciones también tienen un final. Pero lindo.